En aquellas Navidades, a Javier y María les habían regalado muchos juguetes. Muñecas, pelotas, construcciones. Una tarde vinieron los abuelitos a ver a los niños. Mira, Javier, mira. Como yo soy militar y me gustan mucho los soldados, te traigo pa' que juegues una caja de soldaditos de plomo. Oye, María, yo te he comprado este juego para armar un castillo con sus torres y sus almenas y su puente levadizo. La niña se puso enseguida a construir el castillo, que quedó precioso. ¡Qué bonito ha quedado! Lástima que no viva nadie dentro. ¡Ay, ya sé! Voy a poner a la puerta a la bailarina pequeña que se me despegó del sacapuntas. Buscó la bailarina, que era una muñeca muy graciosa, con una pierna siempre levantada, derecha, derecha, y la otra sosteniéndose en el suelo sobre la puntita del pie. Tenía en el cuello una gargantilla con una lentejuela colgando, brillante y dorada. Javier abrió la caja de los soldados. Había 24, todos iguales, muy elegantes, con sus uniformes recién pintados. Pero, ¿sabéis lo que pasaba? Pues que al hacerlos, en la fábrica se había acabado el plomo y no bastó para todos, así que a uno de ellos le faltaba una pierna, pero sobre la otra se sostenía muy bien, derecho y arrogante, con su fusil al hombro. Cuando el soldadito salió de la caja y vio el cuarto de jugar, se fijó enseguida en el castillo. ¡Uy, qué castillo tan lujoso! ¿Quién vivirá en él? Y entonces vio en la puerta a la bailarina, que también le miraba en silencio. Como tenía la piernecita tan levantada, el soldado no la vio y creyó que era coja como él. Su corazón palpitó con fuerza. ¡Qué hermosa dama! ¡Qué airosa se sostiene sobre una sola pierna! ¡Y qué lindo collar lleva en el cuello! María y Javier jugaron mucho con todos los juguetes, pero se hizo tarde y les entró mucho sueño. ¡Vamos, vamos! ¡A la cama, a la cama! ¡Mañana jugaréis otra vez! Cuando las personas se duermen en las casas, es cuando los juguetes aprovechan para divertirse. Esa noche, todos los muñecos jugaron a la gallina ciega. Después hicieron una guerra y por fin dieron un gran baile. Hicieron tanto ruido que el canario se despertó y se puso a cantar. El soldadito bailó con la bailarina todo el tiempo. Los dos se sentían felices. Pero a la mañana siguiente, la asistenta abrió la ventana para ventilar la casa y puso al soldadito al lado de ella. Vino un golpe de viento y ¡paf! Se cayó desde el quinto piso a la calle, donde se quedó de cabeza con la bayoneta clavada entre dos adoquines. En esto pasaron unos niños. ¡Mira tú! ¡Mira qué soldado hay aquí! Vamos a hacer un barquito con papel de periódico y lo metemos dentro para que se vaya navegando por la alcantarilla. Como había llovido mucho, las olas eran tremendas en aquel riachuelo. El soldadito pensaba... ¡Ay, que voy a naufragar! Pero no puedo quejarme porque debo ser muy valiente. Si estuviera conmigo la bailarina, todo sería mejor. Ella me daría ánimo. De pronto, apareció un ratón de agua que vivía en el canal. ¡Alto! ¡El pasaporte! ¡El pasaporte! ¡Enséñame tu pasaporte, señor soldado, o no te dejaré pasar! Pero la corriente se iba haciendo cada vez más fuerte, porque aquel riachuelo iba a desembocar al mar. El barco de papel se hundía cada vez más. Al soldado le parecía oír la vocecita de la bailarina que cantaba... Thank you. Se rompió el papel y el soldadito cayó al mar. En este instante, un pez se lo tragó. Allí dentro sí que estaba oscuro. Mucho peor que en la alcantarilla. Pero siempre valiente, el soldadito se estiró con su fusil al hombro y navegó dentro del pez sin saber a dónde iba. De repente, el pez empezó a dar saltos rarísimos. Era que se había tragado el anzuelo de un pescador que lo sacó fuera del agua. ¡Ay, vaya pescadazo que ha picado! ¡Voy a venderlo a la plaza enseguida! Lo llevó al mercado y pronto lo compró una cocinera, que al llegar a su casa lo puso sobre la mesa de la cocina para limpiarlo. Al abrirle la barriga al pez con un cuchillo, notó que tropezaba con algo muy duro. ¿Pero qué tiene este bicho aquí dentro? ¡Uy! ¡Si es un soldadito de plomo! ¡Niños! ¡Venid a ver esto! ¡Mirad lo que sale de este pez! ¿Y sabéis quiénes eran estos niños? Pues Javier y María, que se quedaron asombrados. Pero, ¿de dónde sale, soldadito? ¿Cómo te has metido en un pez? Si ayer estabas en el cuarto de jugar. Anda, Javier, vamos a llevarlo al cuarto de jugar. ¿Sabes lo que voy a hacer, soldadito de plomo, cojito y valiente? Pues te voy a poner de guardián del castillo para que no te vuelvas a escapar. El soldado no decía nada, pero estaba muy contento de haber vuelto a su casa, aunque tenía el uniforme un poco desteñido de tantas peripecias. El soldadito se sintió muy feliz al lado de la bailarina, siendo para siempre el centinela de aquel precioso castillo.